Sonamos en más de 150 radios de todo el país y también online en www.cercadelarevolucion.com. Esto es Mariela Bianchini, su disco solista junto a las bailarinas anarquistas. El tema, Invasión. Y ahora llega Estelares. Bye.

Después del corte, el tributo a Ander a Papo. Cerca de la revolución.